Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces, presencias de la poesía en Antioquia, Radio Sonsón, 1490, como siempre, este servidor Hernán Tello Gómez. Hoy tenemos dos presencias. Una, la de un invitado muy especial, Jaiber Orozco, quien va a compartir con nosotros sus experiencias y la poesía del maestro antioqueño, colombiano, universal, León de Greiff. Jaiber, ¿cómo estás? Bienvenido a Grano de Poesía, porque un grano de poesía sazona el mundo. Indudablemente, Hernán. Muchas gracias por invitarme a este programa de poesía. Para mí es muy importante estar acá porque dentro de lo que llevo viviendo en Sonsón, y soy sonsoneño, este es el primer programa de poesía que conozco en la radio. Nos damos cuenta entonces que hay unos movimientos independientes que están generando cultura, que están generando procesos formativos desde el cine, la radio y desde otros tipos de relación con el arte. Entonces estoy muy agradecido con vos por haberme invitado. No, el agradecimiento es del programa de Grano de Poesía. A ver, Jaiber, vamos a compartir tu experiencia personal con esa poesía musical y maravillosa de León de Greiff. Tú tienes mucho que decirnos sobre eso y vamos a leer, por supuesto, en tu voz y a veces en la mía, algunos de los poemas del maestro León. Bueno, mi relación con León de Greiff no es muy vieja. Data de algunos años cuando yo estaba en la universidad y como muchas relaciones con artistas, llega inesperadamente. Yo en este tiempo estaba leyendo mucho a los poetas oscuros o los poetas malditos. Entonces estamos hablando de Edgar Allan Poe, de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, Mallarmé y en general otros poetas. Y en esas búsquedas de una poesía vinculante, atrayente y que permitiera una identificación con lo que uno sentía del mundo, me encuentro precisamente con un poeta de talla universal y de la casualidad de que es precisamente antioqueño y estaba más cerca de lo que yo había pensado. Más cerca de lo que uno cree. Porque León, a pesar de ser un poeta difícil de leer, a veces difícil de entender, se volvió muy popular. Muchísima, muchísima gente en Colombia lee y repite sus versos, versos famosísimos, como aquello de juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, o como aquel otro de señora muerte que se va llevando todo lo bueno que en nosotros topa. La voz de León se hizo popular a pesar de ser un poeta muy excluyente, digámoslo de esa manera. Y por eso su encanto, y por eso perdura en la voz y en la memoria de toda la poesía colombiana. Indudablemente, sin atreverme pues a cuestionar a otros poetas, ni hacer una crítica muy profunda que se escaparía de mis manos, yo me he vinculado más bien con la poesía desde una forma muy afectiva. Más que con otro tipo de arte, la poesía para mí es una relación profundamente afectiva y mi encuentro especial con León de Greiff fue precisamente de este tipo, de una identidad única por su musicalidad, por sus temas, por ese desarraigo que tiene también frente al mundo. Entonces, y también, claro, por lo que vos decís, por la musicalidad y por lo que se le van quedando en los grabados ciertos versos famosísimos, como también ese que dice, por ejemplo, porque mi vida alguna cosa valga, este fastidio inacabable aboga, o otra serie de versos que son bellísimos, o como este, espérate, yo recuerdo bien, como este otro que dice, retomando lo que habíamos dicho de la musicalidad en la poesía de León de Greiff, podemos entonces también hablar de un tema que es muy de León de Greiff y es precisamente la noche. Podemos decir que León de Greiff es un poeta nocturno, noctámbulo. Inoctívago, claro está. Entonces vamos a leer un fragmento de Canción Nocturna. Solo por ver las luces en tus pupilas, fuera admisible ya la lobreguez del mundo sórdido. Y eso que soñé grande, como fue diminuto. ¡Ah, qué febril afán! Yo venía de más allá. Yo venía de más allá del cosmos vacuo, donde apenas se ven fantasmas intangibles, generados por el ensueño fuliginoso. Y eso que soñé grande, como fue diminuto. Estrellas hay tan de lustral hechizo, que ninguna mujer vale el susurro de su mudo, inasible soliloquio. ¡Ah, qué febril afán para tan poca fragancia y tanto efímera! Por los abscontos mundos que un día transitara, y en Iscapur, Omar, todo es pura armonía, solo. Por los mundos de Omar el Hayyan, inasibles. Ojos que la locura hizo radiantes, exploraron el vacío sin lindes del insomnio. Los campos infinitos donde la sed no se sacia, las estepas sangrantes de odio, las dunas áridas, los arenales inhóspites en los que el trópico sabe acendrar los espejismos secos, y tanta, tanta sed para un minuto. Ojos que la locura hizo vigías, exploraron la húmeda fiebre de las selvas extenuantes, paludes nemorosas, la cóncava oquedad de los espacios sordos, ni el viento allí ulula sus himnos fugitivos, ni eternizan las nubes su vuelo decidioso, ni el corazón emponzañado difunde su veneno sutil, abismal, pérfido, hondo. Esa es la música de las palabras de León, que va convirtiendo en instrumentos musicales cada palabra que dice, porque se nos hace ritmo, se nos hace sonido delicioso más allá de lo que pueda significar. He ahí el gran secreto de la gran poesía. Por encima, por fuera del significado de eso que nos trata de decir el poeta, está esa música que nos va llenando el alma lentamente, que nos va dejando como arrobados, como extasiados, y uno va sintiendo en el alma el peso grande de esa palabra poética. Así es León de Greiff. Tal vez de las cosas que más impresiona de León de Greiff es precisamente la musicalidad que tienen sus versos, su composición completa de los poemas y las palabras elegidas que parecen deslizarse pues de una forma perfecta. Una de las cosas que más me sorprendió de León de Greiff también era precisamente el gran o el vasto mejor conocimiento de la literatura universal, de la música universal, de la pintura universal y en general del arte que tenía él. Cuando uno va leyendo sus poemas, inevitablemente se encuentra con personajes de la literatura o con autores de la literatura o con pintores o con músicos. Entonces, mientras la musicalidad de sus poemas lo va llevando a uno, también le va mencionando, por ejemplo, a un Beethoven, a un Bach, a un Mozart, y así en general hay un gran derrotero que impresiona mucho. Y que además le provoca a uno no solamente escuchar esos músicos, sino leer y leer y leer, tal vez tanto que él leyó, porque convoca. Porque leer a León es una invitación, no solo a leerlo a él, sino a leer todos los personajes, los autores y las situaciones que él leyó. Y entonces a uno se le convierte el poema de León en una especie de biblioteca, de pinacoteca y de fonoteca, como él mismo lo dice por ahí en alguno de sus poemas. Vamos a leer un poema, pero antes acabo de recordar el poema que había olvidado ahorita. Es así: vasta sombra ciñe mi soledad, que ya delira. Mentiras, no estoy solo, ella me nombra y en sus sueños me mira. También recuerdo mucho ese fragmento, no sé por qué, pero tengo muchos fragmentos y algunos poemas completos grabados en la cabeza por el gusto que tenía precisamente de la lectura de León de Greiff. Y que tengo, porque creo que me va a acompañar toda la vida, espero que así sea. Entonces vamos a leer Poema equívoco del juglar ebrio, sonata latebrante urdida en antiguo y en nuevo, que es tal vez uno de mis poemas favoritos de León de Greiff. Preludio lento. Por ahí viene el juglar ebrio diciendo versos, por ahí viene diciendo versos droláticos y heréticos, por ahí viene cantando su trémulo, miserere, cantando su treno, fúnereo, cantando viene, silencio, cantando y riendo y llorando el trovero. 2. Andante cuasi adagio. Así canta el trovero con su voz avinada, con su voz áspera, atediada, así canta el trovero su cántiga. Dígasme tú, Millón, dígaslo tú, Lelian, o dígale mesmo, preste, Joan, ¿dónde están las hermosas que ido se han? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dígaslo tú, Millón, que lo inquirías, ¿dónde fueronse penas y gorras y risas, todas las venturanzas y las alegrías, las nobles fazañas y bellaquerías, los luengos amores, las guerras prolijas, ¿dónde las Medeas y las Melusinas, dónde las Isoldas y las Bruneildas? ¿Dónde están los fieros fijos Hidalgo, los paladines de hierro, los rojos vikings aventureros? ¿Dónde los Sigfridos y los Carlos Docenos, Bayardos y Cids, los Guzmán el Bueno, y Aníbal y Guestlines y Neyes y el de Peleo? ¿Dónde los titanes que esgrimen aceros, los ínclitos pares y poetas épicos? ¿Dónde los Roldanes y los Oliveiros? ¿Dónde los Quevedos, Manriques, Ciranos, heroicos troveros? ¿Dónde los prodigiosos filibusteros y los corsarios y los bucaneros, los Morgan y los Drake y los Jambard epopeicos, y los Ulises y los Sinbad y los Marco Polos, sempiternos viajadores, y los Camoens y Arcilas, intrépidos, Carlos de Orleans, luengos lustros preso, los Pushkin y los Byron enteros, donde los titanes que grimen aceros, aceros tajantes de Toledo, aceros de Italia y los damasenos? Y el propio Villón, la bizarra odisea en medio de la hampa, escolares báquicos, gentusa non santa, reitres, mosqueteros, maestros de espada, charlatanes, pícaros y mujeres malas, así dislo el fraile, y ahí nada más lo ama. Y el propio Villón, la esperordalia, la odisea trágica, la odisea macabra, el delirio poesco, la pesadilla macbetiana, la bizarra odisea, ¿quién me dirá? Y diráme las angustias de tantos poetas que ni se curan, sabiendo textos de literaturas, las fieras angustias de esas almas mútilas, toda la miseria perennal y dura, dolorosa balumba de poetas tristes, cábelas saurdas y porch, y por las baurdas, tugurios y rúas que Orión alumbra con su cinto de luz desnuda, ¿quién habrá que dígame de sus cuitas únicas? ¿Acaso la mágica luna? ¿Acaso la luna? ¿Acaso la luna que todos loaron? ¿Acaso la luna, huésped de Sabiniano, Hércules de Cirano, de Bergerac, en narigudo y de tanto lunático? ¿Acaso la luna, oh fantasma pálido, dónde ve sus filtros Edgardo Poe, el de alma de sándalo? ¿Por dónde discurre con su Quijano y Rocinante y el buen Sancho, Cervantes el Manco, Will con el rey Lear y Falstaff y Iago, Macbeth y Mercutio y Porcia y Coroliano, y Ofelia y Cordelia y el tercer Ricardo? ¿Por dónde pasea Verlaine cojitranco? ¿Por dónde divaga Baudelaire maniático y Rimbaud el anómalo y Corbière y Laforgue soñando? ¿Keats, Shelley dónde? ¿Y de dónde el germano ruiseñor acedo y estoico y el indio Darío borracho? ¿Acaso la luna que todos loaron? ¿Acaso la luna, huésped de Cirano, el narigudo? ¿Acaso la luna, oh fantasma pálido, neurótico faro, lámpara de absurdos y de babilanos, linterna de genios como de gansos, la luna que todos loaron, con bellos poemas o con versos vagos? Aquí es donde vemos, amables oyentes, ese manejo inigualable del idioma que va ensartando palabras como si fueran salidas de un violín o de un piano. Palabras, muchas de ellas, que él inventa. Y en este poema en especial, un montononón de relaciones de literatura, de buena literatura, de muchos de esos libros que están en las bibliotecas y que mucha gente, la mayoría de la gente, no lee. Deberíamos leerlos para sentir igualmente el placer, el disfrute de viajar a otros mundos sentados en la mesa de una biblioteca. Continuemos leyendo a León y a ver qué comentario tienes. Yo quisiera comentar algo, y es que siempre que leía León de Greiff, sobre todo los poemas de los primeros mamotretos, el primer mamotreto, me parece que en León de Greiff hay una gran oscuridad y hay una desazón continua, una búsqueda de la soledad, del silencio. También hay una relación muy continua al amor, pero no es la relación que uno ve en la poesía que ya mal llamamos romántica, porque realmente no es poesía romántica, pero el León de Greiff coge otro tinte. Entonces León de Greiff nos está hablando del amor, pero como ausencia, de la mujer también, casi siempre como ausencia, aunque tiene algunos poemas en que no, pero siempre me ha dado esa impresión. Y entonces me gustaría también, por ejemplo, compartir un poema con respecto a eso, una arieta. Yo me enveneno con un recuerdo, en el violado camarín, la seda y el sutil vello de odorante nardo, discreto olor y la hora soñada. Yo me enveneno con un recuerdo, en el violado camarín, el mundo férvido amor que en las pupilas arde y el tibio zumo de la boca henchida. Yo me enveneno con un recuerdo, en el violado camarín, desnuda la grácil forma sobre el raso verde y a mí enlazada la delicia toda. Yo me enveneno con un recuerdo. León hizo muchísimos poemas de amor. Él también sabía, y me consta en las conversaciones que tuve con él, León murió, o mejor, se nos fue, viajó, en 1974. Hace ya de ello bastantes años. Y uno experimenta en León ese amor desmedido casi por dos temas que lo agobiaron y lo mantuvieron durante toda su vida: Matilde, su esposa, y la noche. Fueron los dos grandes amores de León. Y uno podría decir que no hay poema de León donde no aparezca por alguna parte, por alguna rendija, la presencia de Matilde y la presencia de la noche. Para León la noche es una mujer y para León la noche es Matilde. Curioso eso, pero uno pues va descubriendo cositas de esas. ¿Qué vas a leer, Jaime? Precisamente de lo que decís es muy claro, porque cuando uno lee los poemas de León de Greiff no sabe si realmente cuando se refiere a la mujer está hablando de la noche o cuando está hablando de la noche se refiere a una mujer, y se van confundiendo los papeles. Entonces es muy curioso porque empieza algo completamente pues como muy dirigido a una presencia femenina, pero termina con la noche, entonces se confunde. Y precisamente en Fantasía, Cuasi una sonata, pasa algo similar, pero no lo vamos a leer todo porque es un poema muy extenso, entonces vamos a leer solo el preludio. Noche, piano de ébano, pulsan tus teclas negras como garfios, los dedos rígidos de mi pena. Noche, noche morena, oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un arioso dolente sin un adagio sostenuto. Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible, tu teclado morboso, hipersensible, con el deseo absurdo, con el propósito imposible de trocar el sortilegio inasible, tejido de armonías perdurables, lasañas acerbal de trastocadas fantasías que se embarullan en el caos diminuto de mi mente. Oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un arioso dolente sin un adagio sostenuto. Oh noche, innúmero, infinito teclado de Avenús, irremisible, noche sin vallas, selva de estrellas, cima de himnos errantes, y has de vibrar como una tormenta al choque de mis rígidos dedos lacinantes. Oh noche, oh de extenuante, empavoroso silencio, empavórico silencio, ¿de dónde ese silencio de sílex y por qué estática las esferas bullentes? ¿Qué Gotterdammerum apocalíptico, sin estridor de trompas, ni de bocinas, ni de tubas, plasmo en inquietud y en mudez el ágora vasta? Oh, pavoroso silencio de la noche lívida, de tempestades distantes, noche morena, pulsan tus teclas negras como garfios, los dedos rígidos de mi pena. Noche, noche sin lindes, noche, selva de orbes, piélago de himnos errantes, oh, piano que Beethoven martillara un frenético presto agitato de otro de otra claro de luna. Pocos poetas hay, al menos en el idioma castellano, que le hayan cantado tanto y tan bello a la noche. Por allá decía León en un poema muy conocido, muy popular: tabardo astroso de poeta pobre, la noche, cada agujero es la luz de un lucero. A propósito de todo, vos que tuviste una relación cercana con León de Greiff, pues digamos directa y personal, yo tenía una relación cercana, pero dentro de su obra. Porque como ya tal vez lo dije ahora, pues no se trata para mí de saber si es mejor León de Greiff o si es mejor otro poeta antioqueño o colombiano, sino que hay una relación más bien de afinidad. Y entonces yo quisiera también que vos leyeras algo para compartir en este programa. Vamos a leer algo de Leo. Leamos este, que llama Ritmos. Gira un ritmo sonámbulo por el hondo sosiego de la noche adormida bajo del vibratorio bullir de las estrellas sobre mi alma adormecida. Solitario en la noche voy sin rumbo, peregrino doliente, no a la casa de gloria, ni de amor, ni ventura, peregrino cansado, indiferente. Mi espíritu es un ritmo, no más, dócil, sonámbulo entre la noche muda, entre la noche ingrávida, despavorida, trémula, en la noche cándida y desnuda. Mi espíritu es un vago ritmo sin alegría, sin amor y sin llanto. Palpita con la noche, vibra con las estrellas, y a la voz del silencio une su canto. De los astros inmensos y minúsculos, vaga luz desciende serena. Yo soy un peregrino de la noche, sonámbulo, y la noche a su yugo me encadena. León es un poeta muy extraño, tal vez por aquello de su sangre alemana, nórdica, sueca. León tiene un montón de conjunción de sangres de sus antepasados, tanto de su padre como de su madre. Su padre tenía antepasados de vikingo, nórdico, sueco, finlandés, y su madre tenía ancestros eslavos, checa, yugoslavia, un poco griega y española, de manera que León es un problema sanguíneo complicadísimo. Y terminó en Antioquia siendo tal vez tan antioqueño como nosotros. Y habla mucho de Antioquia, por supuesto, porque la quiso mucho. Y siempre, siempre se sintió antioqueño. Sin embargo, nos dice en un poema que llama Balada del Tiempo Perdido. El tiempo he perdido y he perdido el viaje. Ni sé a dónde he ido. Mas sí vi un paisaje solo en ocres, desteñido. Lodo, barro, nieblas, brumas de turbio pelaje, de negras plumas, y luces mediocres. Vi también erectos pinos, señalaban su dombo confuso, ominoso, abstruso, y un horizonte gris de lindes circunspectos. Vi aves graves de lóbregas plumas antipáticas al hombre. Silencios escuché, mudos, sin nombre, que ambulan ebrios por entre las brumas. Lodo, barro, nieblas, brumas. Ni sé a dónde he ido y he perdido el viaje y el tiempo he perdido. Ese poema que acabas de leer fue uno de los que, cuando yo empecé a leer a León, de Grey, más me impresionó por las imágenes que se le quedan a uno cuando lo lee. En ese sentido, era que yo te decía ahora que León de Grey es un poeta poco lóbrego, oscuro, melancólico, pero también tiene una característica muy particular, y es que no solo es eso, sino que también es un poeta irreverente, contestatario, que no se queda simplemente en la melancolía, sino que también posee un profundo sarcasmo, y serían muchos los poemas que se podrían leer sobre eso. No sé si podemos leer alguno, por ejemplo, el de La Contista. A propósito, un saludo muy especial para Gloria Posada, yo sé que le encanta este poema. Yo, señor, soy acontista. Mi profesión es hacer disparos al aire. Todavía no habré descendido de la primera nube, mas la delicia está en curvar el arco y en suponer la flecha donde la clava el ojo. Yo, señor, soy acontista. Azores y neblíes, gerifaltes, tagres, sacres, alcatanes, halcones, acudid a la voz del acontista. Y enderecemos nuestras garras a la conquista de las nubes, volubles como los corazones, y cual los corazones inmutables. Yo, señor, soy acontista, también he sido juglar en los mesones, revendedor de bulas, tañedor de laúd y tragador de fuego y engullidor de sables, y bufón en las ferias. Damas de los castillos acatardiéronme frutos de acendrada virtud, noches de bendición. Otras noches fueron bien miserables. Yo, señor, soy acontista. También me he entretenido en cosas serias. Conocí al asno de Buridán y al propio Buridán, que estuvo en la Tour de Nesle. Alguna vez fui con él, pero me volví de la poterna. Y vi ahorcar a Montgazán y a Monsieur Enguerrand y Marigny. Poco de letras leí, mas si he bebido buenos vinos, paladeado vianda tierna y comido del mejor pan. Yo, señor, soy acontista. Mi profesión es hacer disparos al aire. Todavía no habré descendido de la primera nube. También soy jugador de dados y tengo mis ribetes de asesino. Presumo haber, en lontana ocasión, hurtádome los vasos sagrados de ya no sé qué iglesia, abadía o convento. Creo que han sido mías varias esposas de Jesús, cuyos votos de castidad y su amor al esposo divino fueron plumas al viento y golondrinas migratorias que soltaron su vuelo desde la cruz. Azores y neblíes, gerifaltes, tagres, sacres, alfaneques, halcones, acudid a la voz de la contista. Y enderecemos nuestras garras y nuestros picos a la conquista de las nubes, volubles como los corazones y o a los corazones, siempre iguales. Yo, Señor, soy acontista, también resulto un poco lento y mucho largo en las mías relaciones. Juzgo que hay caso de fantasía en mi rapsodia, pero ni soy tácito, ni aquestos son anales. Tampoco de cantar la palinodia, ni romper en monótonos trenos. Yo, Señor, soy acontista, nada más, nada menos. Y tengo sueño y tengo sed, Señor, salud, y abur, Señor, abur, y hasta otra vista. Y hasta otra vista, compañero, como decía León, porque el tiempo apremia, el tiempo se nos fue. Amables oyentes, este ha sido para ustedes Grano de Poesía, voces, presencias de la poesía en Antioquia, Radio Sonsón, 1490. Hoy, con la gratísima compañía de Jaiber Orozco y la deliciosa y nunca alabada lo suficiente del gran poeta León de Greiff. Estuvieron con ustedes en la dirección general Isabel Cristina Henao, en la ingeniería de controles Freddy Piedraíta y en la producción y narración, como siempre con ustedes, este servidor Hernán Tello Gómez, porque un grano de poesía sazona el mundo.